Este miércoles a las 10 en punto de la noche, el cantante almeriense Javier de Luna presenta en Radio Luz Dalías su nuevo trabajo discográfico.